más a tu lado no tiene sentido. Por más que yo luche por tenerte a mi lado, por más que yo baje y ponga el cielo en tus manos, tú sigues jugando conmigo y no puedo dejarte de amar. Así justificas tu fidelidad poniendo la excusa que te dobló la edad. ¿Quién dijo que a mi edad, cariño mío, no te pueda amar? Tienes a otro, porque si me besas yo me vuelvo loco, porque en la cama te entregas como si me amaras. ¿Por qué no me dices que ya tienes a otro, aquel que se valga este amor a tu modo? ¿Por qué estás jugando a dos puntas? Yo te juro que nunca volveré junto a ti. Sufrir por este amor compartido, una lágrima más a tu lado no tiene sentido.